no es fácil sostener la situación, no solo en la ciudad, sino en la Argentina, pero Concordia sabemos que es una ciudad difícil, que ya veníamos atravesando un nivel de pobreza elevado, y bueno, en el año 2018, como digo siempre, empezaron a surgir los comedores y merenderos, que se acrecentaron durante el 2019, y bueno, obviamente con la pandemia siguen firme trabajando, y ayer le decía en el lanzamiento del programa Padrinazgo, les agradecía más que nada, porque estos comedores y merenderos que son solidarios, que salieron de la gente, que es lo que hace la Municipalidad de Concordia, es colaborar con la mercadería, con parte de la mercadería, porque ellos también buscan a través de conocidos, de amigos, de comerciantes. Otra parte, sin ellos nosotros no hubiésemos podido sostener lo que es hoy el tema del hambre, la falta de trabajo, no solamente porque ya venía como con falta de trabajo, sino que ha caído obviamente la producción y todo por el mismo tema del virus, y tratando de reactivar con los programas, los programas como Potenciar Trabajo, un programa más de Inconcordia, como le decía ayer yo a un amigo que me preguntaba si el programa Padrinazgo y el programa, ahora esta primera etapa, donde va a haber, vamos a trabajar con la parte de la economía social y la economía popular, con el reciclado, era de Nación, ¿no? Le digo, más en casa. Bravo. Fue hecho por un grupo de compañeros que, bueno, a la cabeza está Hugo Coronel. Y bueno, y lo acompañamos, firmamos el convenio para poder ayudarlo, para seguir sosteniendo esos comedores y merenderos. Y bueno, y es la idea que siempre habló el ministro Arroyo cuando empezó a venir a Concordia, allá por noviembre, por diciembre, antes de asumir inclusive como ministro, que en este momento es el momento de darles el pescado, enseñarles a pescar, que sería fomentar la cultura del trabajo y garantizar que haya peces en la laguna. ¿Y cómo garantizamos que haya peces en la laguna? Con reactivación de la industria, con los programas sociales, que lamentablemente a muchos no les gusta, pero reactiva la economía a través de la construcción, a través de la economía del cuidado de gente, a través de la economía popular, con las verduras. Seguro. Y en ese camino estamos ahora, en esa parte del proceso estamos ahora, porque ya la parte de darle el pescado la tenemos aceitada a la gente a través de comedores, merenderos, del IFE, de diferentes programas que cobran, la tarjeta alimentar tiene algo con que sostenerse y día a día poder salir a pelearla en este contexto mundial que estamos viviendo, lamentablemente, que creo yo que va para largo. Con respecto a la asistencia a la familia Amadeo, en el manejo de datos, ¿se sigue incrementando el número? Sé que están fijos, pero por lo menos las consultas y eso, ¿cómo la están manejando, Amadeo? No, venimos bien, gracias a Dios, se nota una reactivación de lo que es la economía, porque, por ejemplo, nosotros llegamos a tener 114 comedores y merenderos, hoy tenemos 79. Mirá. Eso es bueno, eso es buenísimo, porque eso indica que la gente está saliendo a trabajar con la economía primaria, con un montón de cosas, en el comercio. Bajó también el número de asistencia inmediata, digamos, en la secretaría, a través de los módulos. Los convenios también, ya no tenemos más convenios con Red Nebel, ni con Ejército, así que bajó bastante, mermó, y está todo tranquilo, así que obviamente que necesidad hay, pero no era como al principio que corríamos de un lado para otro, que no sabíamos qué iba a pasar con el virus, que había que llevarle el alimento a los adultos mayores a la casa, sí. A la gente, fue una cosa desconocida para nosotros y tuvimos que ir aprendiendo, improvisando sobre la marcha, porque nunca hubo una pandemia mundial, pero bueno, creo que con el equipo de trabajo que tenemos, con la comisión del intendente, que también tuvo que aprender sobre la marcha esto de sostener una pandemia, sostener la sociedad, creo que hicimos bastante bien las cosas, y bueno, pero todavía no terminó, recién vamos. No sé si llegamos a la mitad del camino todavía. Amadeo, sé que estuviste en la veterinaria también entregando ropa, campera, más que nada. ¿Cómo está el funcionamiento de la veterinaria, Amadeo, ya que estuviste? No, yo veterinaria, bueno, es algo muy especial para mí porque siempre, y lo voy a decir y capaz alguno me rete, pero siempre estuvo tirada veterinaria. Primero hubo que levantar el ánimo de los trabajadores de veterinaria, después hubo que tratar de que crean realmente que nos íbamos a interesar por la parte veterinaria, por ellos, por el trabajo que hacen. Bueno, está bueno ir a trabajar y tener que estar ahí sin insumos, sin opciones, sin nada. Entonces, hoy creen y están contentos trabajando. Lo de las camperitas, ayer es una camperita para media estación, para verano, ahora para los días primaverales, es un incentivo como para seguro. Que uh-huh. Estamos trabajando, no las compramos, eso es una donación que vino de aduana, uh-huh. Solamente le hicimos imprimir, reactivamos lo que pedimos en febrero, que eran 2 millones de pesos para arreglar todo lo que es la parte de iglesia y comprar un ecógrafo y un aparato de rayos X para los animales. Ayer presentamos el presupuesto de donación y tenemos 99% de posibilidades de que salgan, eso nos dijeron, así que estamos muy contentos y esperando a ver qué es lo que podemos hacer con la parte equina, porque se nos fija mucho en el corralón, en la entrada del caballo y ahí estamos viendo qué hacer. A lo mejor lo vamos a llevar a la parte donde están haciendo la parte de terapia ecuestre, ahí al lado del vivero. Pero sí, todo el día pensando no solo en la gente, sino también en la parte de los animales que tenemos la parte clínica, que salen todos los días los chicos a hacer tratamientos ambulatorios y realmente yo estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo, y mi expectativa, si llego a estar los 3-4 años, es terminar con el hospital veterinario, que es mi sueño, es el anhelo que tengo siempre. Siempre lo has marcado. Amadeo, ¿cómo se maneja? Ayer lo hablábamos con el intendente en vivo también, el tema de recursos, y habló de reorientar recursos y obviamente apuntó a tu secretaría. Igualmente hay que ser muy creativo a la hora de orientar recursos. ¿Cómo estás manejándote con eso, Amadeo? No, nosotros realmente los gastos que hemos tenido, venimos bien. Nosotros de la Secretaría venimos bien. No hubo ocasión ninguna transferencia de partida de área, que no sé, partida de obras públicas a desarrollo, servicios públicos, no dio nadie. Nosotros seguimos trabajando con el presupuesto que nos asignaron en el 2019. Obviamente estamos en agosto. Hemos checado gastos en todo lo que es insumos de carnicería, de verdulería, de todo lo que vos te imaginás. Dijimos, esto es lo que necesitamos, estos son los gastos verdaderos que se necesitan hoy para poder llegar a fin de año bien, para que la gente pueda comer, para que la gente pueda estar su necesidad básica. Y bueno, y en ese trabajo venimos. Yo tengo un amigo que hace 20 años que trabaja en la parte administrativa en la municipalidad, y yo soy hace 25 años amigo de él, y me lo traje a trabajar conmigo, y es el odiado de secretaría, pero bueno, cuanto más se odia, lo digo yo, es porque mejor está haciendo trabajo, así que él es el que maneja esa parte, y venimos con realmente estamos contentos, porque logramos bajar números que no eran realmente necesarios. Tal vez el año que viene o en el 2022 podamos volver a tener ese nivel de gastos, pero hoy esos tener la sociedad, que la sociedad pueda tener la base fundamental para que se puedan desplegar como personas. Uh-huh, ahí está. Amadeo, me tiraste algo mientras hablaba de la asistencia y el programa que está trabajando desde la Secretaría. Me dijiste, hay a gente que no le gusta. ¿Crees que se está te llevo un poquito al lado político, que sé que te gusta también hablarlo? ¿Crees que se politiza más de la cuenta muchas veces la discusión que se genera en torno a todo, te diría, pero puntualmente a lo que pasa en tanto el partido hoy gobernante como es el peronismo y el sector de la oposición? No, yo no sé, la verdad, mirá, recién antes de salir al aire hablaba con Mariana, que decía, no tengo una foto tuya para poner. Yo realmente trabajo de lo que me mandaron a trabajar, que es lo que me gusta, que es la parte social. Hoy no estoy para pensar en la parte política. Uh-huh. Sí veo que la oposición está para solamente poner palo de la rueda, para pedir interpelaciones, todo el día pedir informes, como que somos los tipos que salimos a chorear el Estado, y no es así. Creo que se puede hacer un rol de oposición más creativo. Creo que la oposición de la gestión que me tocó ser concejal era mucho más creativa, tenía mucho más más nivel de discusión, y ese debe estar en la chiquita, pero bueno, es la oposición que nos toca, son los que no tienen autocrítica, porque no tienen autocrítica para nada, nos dejaron en esta situación ellos, y además tuvimos la mala suerte, como siempre, de bailar con la más fea con esta pandemia. Uh-huh. Sin embargo, así todos estamos sacando adelante, no tanto el municipio, sino la provincia, la nación. No, realmente hoy en política no quiero entrar a discutir ningún tema, porque tampoco pretendo ser candidato ni en el 2019 ni en el 2023. Yo soy un soldado que siempre te digo, donde me manden, voy a ir, y si es lo social, mejor. Vos me das a mí, te dije mil veces en el programa, me das a elegir entre ser diputado, senador, o ir a un lugar social, me voy al lugar social, aunque uh-huh. crean del otro lado que está escuchando que estoy mintiendo, ¿eh? Así, tengo una forma muy especial de ser, soy medio bicho raro para la política, pero bueno, mis formas son mis formas y es lo que me gusta, así que en este momento no estamos para hacer política, y la gente no quiere también escuchar de hacer política, porque la gente realmente... Gente conocida, que tiene estudios, que está recibida, yendo a mi oficina a pedir por favor, es muy feo, como para que yo esté hablando de interna con uno, interna con el otro, porque la gente realmente está desesperada, está con mucho problema para pagar el alquiler, con una chica que tiene una profesión, no tiene trabajo, lo poco que hace, la obra social no le pagan, debe 7 meses de alquiler, esa persona no está esperando que yo hable de o tal. No, cual, no, tal cual. Políticamente. Uh-huh. Así que bueno. Pero muchas veces se instala el tema, pero la verdad que está bueno lo que decís, a veces se instala más de la cuenta y hemos tenido lindas charlas políticas, pero bueno, está bien lo que planteas, me parece que no es el momento. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre digo, el político es un bicho egoísta, un poco más de la cuenta, todos somos egoístas, todos tenemos nuestro propio ego, pero por ahí se pasa de la cuenta el egoísmo y no nos damos cuenta que alrededor nuestro están nuestros familiares, que están tal cual, mal, nuestros amigos, y un montón de cosas que por ahí hay que sentarse, calmar. Yo tal vez lo veo porque estoy en el día a día, en el contexto social en el cual vivimos, y por ahí me avergüenza hablar de cosas que no, que hoy me parece no son necesarias. Queda claro. Amadeo, siempre un gustazo tenerte al aire, a ver cuándo podemos hablar para que vengas en vivo, así charlamos profundamente, pero siempre agradeciéndote la predisposición. Te mando un fuerte abrazo y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, gracias Pablo, saludos para toda la audiencia. Y decir a Mariana que suba la foto que le pasé, que es la única que tengo. Ahí está. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, ahí estaba, ¿eh?